A partir de este momento estás escuchando La Mesa Ganadora. Un programa de los pibes de Batancito en contexto de encierro. Desde Batán para el mundo, para el mundo, para el mundo. Estamos el 28 de marzo acá con La Mesa Ganadora. Estamos con Fiore, estamos con Juan y con Santi. Mi nombre es Lucas. Estamos en el taller de radio y comunicación que hacemos acá en el Batancito, para los que no conocen. Estamos con un compañero nuevo. ¿Cómo te llamabas? Yo, Héctor Ezequiel Martínez. ¿De dónde sos, Héctor? Yo soy de Rosario. ¿Hace cuánto que estás en el centro cerrado de Batán? Hace 2 meses. Héctor, nos decís que sos de Rosario, conocemos por ahí, pero poquito. ¿De qué barrio de Rosario? Barrio Coronel Aguirre, está bastante tranquilo. A Rosario Centro está bastante tranquilo. ¿Está muy lejos del centro? O... Sí, ahí momen. ¿Hincha de Rosario, de Newell, de algún otro? De Newell. De Newell. Sí. Bien. ¿Has ido a la cancha alguna vez? Sí, una sola vez fui, la última vez. Antes de venir. Allá en Rosario son todos de Rosario o de Newell, ¿no? No hay. Sí, son de Rosario Central y de Newell. No tenés opción de ser de otro. ¿Cómo llegaste vos a ser hincha de Newell? Por mi hermano me llevó a la cancha y me gustó y me dice de Newell. ¿Y te gusta jugar al fútbol? ¿Te gusta verlo solamente? Me gusta ver el fútbol, juego también, por ahí. ¿De qué jugás? Okay, arquero o defensor. Viene primero. ¿Y algún otro deporte te gusta? ¿Conoces algún otro deporte? No sé si yo le digo deporte, pero me gusta tirar Willy en la moto. Bueno, puede ser un deporte de riesgo, seguro. Deporte, pero... de riesgo. ¿Eh? Adrenalina. Eso sí. Adrenalina. Adrenalina. ¿O vos te gusta ese deporte, Lucas? Sí, sabés que está bueno el deporte ese. ¿Y cuánto tiempo? ¿Cuántas cuadras se aguanta? ¿Es por tiempo, por ¿Te distancia? ¿Te pasaste algún campeonato o algo así, una competencia? No, William por William. Hago 3-4 cuadras. Ah, una banda. Un montón. Lucas, ¿vos? Yo llevo una cuadra, no llevo mucho. ¿Y cómo es el...? Yo en algún momento que andaba en bici intentaba y nunca me salió colgarla, como se dice. ¿Cómo es la técnica? ¿Cómo tenés que hacer la fuerza o cómo es la...? ¿En la moto? Sí, para levantarla. Te apretas el embrague, acelerás y largas el embrague de golpe y se va al aire. Se levanta para arriba. Sí. No tiene mucha lógica. Y después hace el equilibrio. Y tenés que hacer el equilibrio, llevarla y apretar freno, eso sí. El freno puede dar vuelta. Ah, quemando freno también. Va.